con el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent. Cato declaró a los periodistas que Bessent no había planteado la cuestión de los tipos de cambio en cuanto a la fijación de objetivos numéricos o la creación de un marco para su control. La reunión se produjo después de que Cato y Bessent asistieran a una reunión de titulares de Hacienda del Grupo de los 20 ese mismo día. Cato dijo que Bessent y él reafirmaron su entendimiento de que los tipos de cambio los debe determinar el mercado. También acordaron que una volatilidad excesiva o fluctuaciones desordenadas pueden tener efectos adversos en la estabilidad económica y financiera. Añadió que ambos coincidieron en seguir manteniendo estrechas consultas sobre asuntos monetarios. El presidente estadounidense Donald Trump ha criticado repetidamente la política cambiaria de Japón. El miércoles dijo que este país siempre se empeña en mantener el yen bajo. También afirmó que es injusto que la moneda china, el yuan, esté tan devaluada. La automotriz japonesa Nissan dio a conocer que podría haber incurrido en una pérdida neta de hasta 750.000 millones de yenes, unos 5.260 millones de dólares, en el año fiscal 2024. La cifra sería un récord para el fabricante. El jueves, Nissan anunció una revisión de sus perspectivas financieras para el año fiscal que terminó en marzo. Incrementó su pronóstico de pérdidas netas de aproximadamente 561 millones de dólares a entre 4.910 millones y 5.260 millones de dólares. La automotriz también redujo su previsión de beneficios operativos de aproximadamente 842 millones de dólares a alrededor de 597 millones. No obstante, revisó al alza su pronóstico de ingresos netos. Pasó de los 87.800 millones de dólares, según el cálculo de febrero, a alrededor de 88.500 millones de dólares. La pérdida neta prevista superaría el anterior récord de 684.300 millones de yenes del año fiscal 1999, cuando Nissan se vio en graves aprietos financieros. La empresa atribuye principalmente la baja en el desempeño a un importante deterioro de activos y a los costes de reestructuración. En el año fiscal 2024, Nissan ha registrado una pérdida por deterioro de más de 3.500 millones de dólares después de revisar sus activos de producción a escala mundial, incluyendo Japón. Los costes de reestructuración, que incluyen gastos por recortes de personal, probablemente superen los 420 millones de dólares. Las escasas ventas de Nissan en sus principales mercados, como Estados Unidos, fueron otro factor en el aumento de las pérdidas previstas. Aquí termina el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.